Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu televista, etapistu irratia. Amata tu televista, etapistu irratia. ¡Erdiko madre! Pequeño artefacto que eres y fuiste alegría para muchos y muchas. Acompañante de soledades, voz en el fondo, música para mis oídos. Te hicieron de todos los tamaños, formas y colores, pero tu esencia es la misma. La de transmitir, acompañar y enseñar. La de ser un referente para quien te escucha. Desde niña te conozco. Desde que tengo uso de razón, formas parte de mi vida. Eres magia, sentimiento expresados por personas desde el corazón. No tienes fronteras, te convertiste en mi mejor aliada en un país muy lejano. Me acercas las costumbres, la infancia y me mantienes informado de lo que pasa. Formas parte de la historia, informadora clandestina, comunicadora de momentos cruciales. Mientras estés ahí, yo estaré aquí, del otro lado, sintiéndote, disfrutándote, amándote. Mientras yo esté aquí, tú estarás ahí. Voz en el fondo, música para mis oídos, personas expresando sentimientos desde el corazón. Andrés Wisi Sena. Bueno, gabon guztioi eta hemen gaude berriro herrikolore irratzaioa, lehenengo irratzaioa daukagu gaur. Bai. Eta, bueno, gaizka, gabon. Otra vez nos van a tener que aguantar. Otra vez. Encima los jueves ahora. Ahora los jueves. Los jueves. Bueno, pues esta poesía que Gabón Arantza, Gabón Arcaitz ahí en los botones. También Tamara, que está haciendo lo suyo. También está en WhatsApp. También con los botones a su rollo. Pero bueno, comentaros que bueno, el programa de hoy va a ser un poco light, especial. Porque vamos a contaros las novedades y lo nuevo que vamos a plantearnos en el Claro, Gatsayo. Os preguntaréis por qué hemos tardado tanto en empezar, porque estamos y en noviembre. Lunch, ¿no? Le repartimos así por el aire. Hostia. Ahí, eso, es el lunch. Claro, a ver. A este nos apuntará Tonchu, seguro, ¿eh? A este lunch no. Porque es pues bueno, lo que os decíamos es que este primer programa de Ricolore de este año es fundamentalmente pues después de este verano que hemos tenido tan largo para nosotros y nosotras, hemos cambiado todo a lo loco. Entonces vamos a presentaros un poco el formato del nuevo programa de radio que vamos a tener a partir de ahora, todos los jueves, a partir de a las 8 de la noche, aquí en Soypa Irratia 101.9. Bueno, en verdad, 8 yo no diría. Bueno, a las 8 y cuarto, más 8 y bien. 8 y porque Gurruche con su programa termina a las 8 y bueno, un poquitín de tiempo. Puntuales nunca hemos sido, entonces tranquilos y tranquilas que este año tampoco lo seremos. Entonces por eso... Y bueno, ya sabéis que luego nuestro programa de radio lo puedes escuchar en cualquier momento, en cualquier momento del día, de la tarde, de la noche, en nuestra super página web. www.ricolore.org. ¡Aupa! Y por último, qué bonita ha sido la Olerki que ha elegido Arantxa para este primer programa, pero parece una adivinanza. Es que es una adivinanza. ¿Y de qué, no sé, de qué puede estar hablando esa adivinanza? ¿Qué es lo que hay que adivinar? A ver. Empieza así, pequeño artefacto que eres y fuiste alegría para muchos y muchas. Pequeño artefacto. Bueno, antes eran de esa manera. Sí, ahora microchips se pueden decir que son. Pues no sé, yo creo que... Venga, ¿qué puede ser, Aiska? ¿De qué estamos hablando? Hombre, tú que la has inventado, a ver. Bueno, yo lo he inventado a este señor, el señor Andrés, lo he inventado. Pero bueno, lógicamente era una pequeña introducción, una pequeña olerki sobre la radio. Y que es un poquito lo que compartimos todos y todas y lo que se trata este pequeño mundo de Ricolore. Jolín, egia da. Bueno, ba, orain kanta batekin goaz eta justu azalduko dugu ja gure irratzaio berria. Toma! Bueno, y tras la canción empezamos a explicar un poquito en el programa. Salduko dugu irratzaioren egitaragua. Egitaragua eskaletak, Martak esaten duen bezala, eskaleta. Eta egia esan, bueno, lehenengoa izango da gure editoriala. Bai, gure editoriala eta gaizkak. Gaizkak egingo du eta astero ba parrestatuko du osakit gai berezi bat eta gaiari buruz hitz egingo dut eta egingo du editoriala bat, ez da Gaizka? Vas a hacer todas las semanitas aquí una super editorial. Bueno, intentaremos hacer lo que se pueda. Y bueno, de cosas que a veces no tienen una cabida así muy lógica en esto y bueno, además de editorial, pues tratar temas que normalmente no se tratan. Y bueno, como no somos gente neutral, pues bueno, partiendo siempre de que estamos, a ver, en una situación de capitalismo salvaje, que nos roban todo, que las riquezas comunes se las quedan los de siempre y que reducen a cenizas todos los derechos de todo tipo, culturales, sociales, políticos, de participación y eso. O sea, que vamos a partir de ahí y de lo que hablemos va a estar un poco en función de esto. A veces pues nos haremos risas también, pero hombre, eso por supuesto. Pero la verdad es que lo que pretendemos con gure editoriala va a ser dar dar nuestra opinión como Herri Kolore sobre, bueno, pues los temas que se vayan eligiendo, que no tienen por qué coincidir con la actualidad en ese momento, que quizás coincidan en la mayoría de los casos, pero no tienen por qué, sino simplemente serán puntos de reflexión como Herri Kolore, o bueno, o puntos o un punto donde, bueno, expresaremos lo que sentimos. Eso es. Sobre el tema. Sí, sí. Nos guste o no nos guste. Se va a estar bien, Gaiska. Bueno. Gaiska está animado. Yo creo que está animado. Que está animado y ya tiene un par de cosas en la cabeza ahí dándole vuelta. Fijo. Vamos. Sí, las gafas. Las gafas. Puedo decir que no le dan vueltas, ¿eh? Eso, vamos. Eso queda claro. Pero bueno, ahí queda. Gure editoriala será, pues eso, nuestra opinión como Herri Kolore, que en verdad llevamos años intentando hacer algo parecido. Esa es la palabra, sí. Y no encontrábamos, ¿verdad? No encontrábamos ahí. Y claro, el año pasado apareció Gaiska. Y fue como... No, o sea que... Dijimos, mira... Os habéis mira aprovechado de mí de esta manera. Hombre, claramente. Y es que te digan, es lo que hay. No te vamos a engañar. Pero yo creo que es una manera, lo que comentaba Maki, ¿no? Que de tener también nuestro pequeño espacio, ¿no? Para hablar sobre algo. Y quién mejor que Gaiska, con esa voz tan preciosa y esa capacidad de transmitir. Además, fue, no sé si esto hablando... un día tras un irrachayo decíamos, joder, estamos aquí pues intentando, porque eso es verdad, lo tenemos que decir así, que lo intentamos, ser un poco el altavoz de las de los distintos grupos y asociaciones y demás de Baracaldo, y resulta que no éramos el nuestro propio, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues jolín, ¿no? Esa historia la queríamos trabajar un poquitín y bueno... aquí, a ver si os gusta el tema de la editorial y bueno, que luego igual más adelante pues le podemos dar una vueltita al tema, que igual alguien propone temas, digo, oye, ¿por qué? Sí, lo que vaya... ¿Qué opina Herri Kolore sobre...? No, y lo que vaya diciendo la gente también, pues se puede variar, quita esa mierda, pues también, o sea, no... Efectivamente. Que la opinión también... ¡Ah, mierda, ahí todavía! ¡Ay, ese martes y tres! ¡Uy, martes y tres! ¡A la calle! ¡Sacrilegio acaba de cometer! ¡Familia cansada, por favor! Por favor, mira, se ha puesto los pelos como escarpias. Mira, tengo un movimiento raro de cuello ya. Bueno, pues hasta aquí lo que os podemos contar de esta sección con la que iniciaremos, digamos, lo fuerte del programa, que es Gure Editoriala. Bueno, y después de Gure Editoriala, etorriko da albisten gaiak. Eta zer dira albisten gaiak. Bueno, pues intentaremos en esta sección trasladaros tres noticias que, como Herri Kolore, hayamos seleccionado. Seleccionado un poco de la web. Como bien sabéis, en nuestra web, la vuelvo a repetir, www.herricolore.org. Pues... Lo mejor es cuando lo dice con las manos ahí. En hombre, la claro, porque yo me tengo que concentrar, si no es como. Más chula que Pinocho ahí. Bueno. Entonces, lo que vamos a intentar es eso: de la página web, que durante, bueno, todas las semanas, cada poco tiempito, pues vamos colgando noticias tanto de Baracaldo como de Euskal Herria, como internacionales. Pues seleccionar tres de ellas y hablar, contároslas y bueno, pues extendernos un poquito en cada una de ellas. El año pasado, pues como bien sabéis, estaban divididas en tres partes. Hablábamos de noticias un poco del municipio de Baracaldo, las noticias de Euskal Herria, de las noticias un poco más que pasaban por el mundo mundial, pero esta vez vamos a seleccionar tres. No sabemos muy bien si van a ser tres de Baracaldo, tres de Euskal Herria, tres del mundo mundial, lo que nos dé la gana. Básicamente va a ser eso. Y os la vamos a contar, pero un poco más extendidamente, ¿no? O sea... En profundidad. ¿Eh? Como súper profesionales. Como súper casetaris, ¿eh? Como diría Marta. La tenemos muy presente. Sí, sí, Marta y Arcaich. Que menudo profesional nos tiene aquí. No estamos acostumbrados a trabajar con tremendo profesional en los mandos ahí, cómo nos indica, cómo nos marca. A veces no nos enteramos. Yo había pensado en, ¿sabes las típicas banderitas que llevan lo de los aviones? Pues sí. Yo creo que se deberíamos tener que regalar algunas porque nunca hacemos ni caso. Cuando levanta la mano, nos la baja, nos lo quedamos mirando, no este que nos dice. ¿Qué dice? Bueno. No, y a veces sí, hace gestos ahí como de tijeras y cortar. Si quiero hablar, no he terminado. Y nada, ¿qué dices? Es un profesional. Pero bueno, o sea que la cuestión es que vosotros hacéis lo que os da la gana, que no le hacéis caso. Para variar. Pero bueno, volviendo al tema del Albisten Gaia, que la reflexión y la evaluación que hacíamos de los años anteriores era que quizás, el tema de las noticias en la radio, pues bueno, ya estaban colgadas en la web y volver a redundar en ellas, pues que al final no tenía sentido. Y que se queda también un poco como así, en el aire, un poco corto, ¿no? Porque entonces casi es más noticias. Entonces coges tres y de esas tres, pues te puedes explayar tranquilamente y puedes trabajarlas mucho más en profundidad, ¿no? Sí. Llegando además a muchas más cosas. Hemos de decir que la nueva, entre comillas, organización, por decirlo de una manera, o la nueva forma de organizarnos en Erri Colore, pues va a permitir que este tipo de noticias estén mucho más trabajadas y creo que va a ser más interesante hablar en profundidad de esas noticias que de un montón de ellas. Así someramente y en pinceladas. Eso es. O sea, yo creo que va a enriquecer mucho más a esas noticias y al programa también. Claro que sí. Qué de cosas nuevas, Le hemos dado. Hemos estado hasta de vacaciones. Pero a ver, que empezamos en noviembre y llevamos trabajando en esto desde julio. Bueno, más. A ver, es importante que... A ver, las mías desde son julio. Largas. Desde julio. Bueno, lo voy a confesar. Han sido muchas fiestas, muchas chosnas y da lugar a muchas reflexiones. Muchas reflexiones sobre el tema y por eso había que plasmarlo en algún momento. Y este creo que es el mejor de todos. El mejor de todos, eso es. Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no hay cuotas, así que no es real la facilidad con que nos dan la respuesta. para la prensa. No sobran motivos para protestar. Sí, rabia acumulada. Po, po, po, po, po. Y que pasa el día, efectivamente hoy es el día. Sí. Equipados matones, los siempre golpeados, cansador de ser ratones. Son salvajes gatos enfrentados a las razones de la economía privada y sus instituciones. Máquina de guerra ingobernable, garra de la gente de la calle. Un, dos, tres, arriba, un esfuerzo más. Los coches cruzados en la calzada detendrán el paso de la banda uniformada. Se oyen las sirenas, llueven las pedradas. El fuego iluminará la madrugada. Extrañas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le aquietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron. Esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los labios. El ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios. El ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire. Bueno, pues continuamos un poco contándoos en qué va a consistir esta nueva estructura del programa Ricolore. Y pasamos al siguiente atala, que izango da kaleko irrintziak. Y os preguntaréis, ¿y esto de irrintziak? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Vas a ir a la calle con un micro y a ver a gente cómo se pone ahí a pegar irrintzis? Pues no. Hemos pensado, porque somos gentes muy pensantes, que una de las bases de todo este programa, bueno, de este concepto que tenemos de Ricolore, ¿no? De lo que es Ricolore, es ser plataforma para que diferentes grupos pues puedan expresarse, ¿no? Entonces, se nos ha ocurrido que en esta sección, en esta tala, diferentes colectivos de Baracaldo, que trabajan infinidad de temas, pues todas las semanas nos van a hacer una colaboración. Pero no una colaboración como las del año pasado, que lo que hacíamos en el programa de radio, como bien os acordáis, era leíamos las colaboraciones que nos llegaban a la web. No. Esas colaboraciones van a seguir estando en la web, y es que ricasco por mandarnos todas esas colaboraciones. Pero estas son colaboraciones específicas para la radio que las van a hacer los grupos. Entonces las van a escribir, las van a grabar, bueno, van a hacer un poco lo que ellos quieran, ¿no? Ellos y ellas van a seleccionar un tema, el tema que elijan, y sobre ese tema nos van a hacer todas las semanas una colaboración. Sí, ejemplo. Por ejemplo, digamos, en el ámbito de euskera, en la página web ya tenemos varios ámbitos que como Ricolore trabajamos, pues juventud, euskera, emakumeak, etabar. Y, por ejemplo, en euskera hemos buscado una asociación de Baracaldo para que, desde su punto de vista, bueno, nos traslade una reflexión sobre un tema, el que ellos o ellas quieran, y aquí nosotros nos haremos eco. Pero serán ellos o ellas mismas quien lo planteen, no nosotras a la hora de leerlo. Sino, bueno, pues bien mediante una grabación, llamada a teléfono, un texto, lo que sea, que ya... Lo que ya se les ocurra. Y ahí ya se les irá ocurriendo. Y entonces, pues bueno... Y va a haber un poquito de todo, ¿eh? Va a haber desde, bueno, exclusión social, internacionalismo, mujeres, lo que decía un poco Maggie, ¿no? Un poco eso que teníamos ahí apartado, y también nuestras cabecitas, pues lo hemos trasladado. Literalmente hemos hablado con los grupos del pueblo, que han respondido muy bien, Y nada, pues eso, todas las semanas una super colaboración. Sí, además esto va enmarcado un poco también en uno de los objetivos que como Herricolore pretendemos, que sea participativo Herricolore. Es decir, que no seamos pues las personas que formamos parte de Herricolore las que llevemos a cabo el proyecto, sino que haya otras personas que no tienen por qué estar en Herricolore, pero que pueden enriquecer y sumar, ¿no?, a esta idea. Y entonces, pues bueno, también en esa línea y en ese objetivo, pues se nos ocurrió esta brillante idea, que no es mía. Pero bueno, es de todos y todos. Yo tengo que decir que tonto sí, pero no todo el día. Tengo momentos de lucidez, pero justo no me pillo en ese momento, pero lo tuvimos. No, que es importante, si tienes un espacio, poderlo abrir a que, y a la vez estás compartiendo no solo el espacio, sino el trabajo que otra gente está haciendo a través tuyo, pues está compartiendo con más gente. Entonces, el que tú sepas mucho no va a ningún lado si te lo quedas tú solo, si no se socializa, si la gente no lo sabe. Entonces, la radio tiene en eso un papel fundamental. Sí. Y bueno, pues la asistencia de grupos que te relacionas y se puede compartir, reflexiones, espacios, trabajo, pues bueno, es de lo que se trata. Es de lo que se trata, sí, señor. Sí, qué señor. Guay. Qué va, guay. Va a ser guay, guay. Ya ganas, tenemos varios grupos ganas atados, con este tema. Además, eso pensado. Además, hemos de decir que los temas, una vez más, no tendrán por qué ser de actualidad. Quiero decir, los elegirán las asociaciones que toque cada semana. Y hay un montón. Va a haber un montón de temas. Y ellos y sí, ellas lo deciden. Un montón de grupos que me digan. Y sí, ellos y ellas son las que eligen. Y pueden hablarnos de todo. O sea, de todo. Sí. Que no tiene por qué ser el grupo ecologista que nos hable pues de cómo está ahora mismo la situación en los regatos, sí, porque, tal. Pues igual nos hablan noticia, pues justamente de otra cosa. Sí, sí. ¿Mm? Porque igual, pues eso, lo que ellos decían. Eso es. Y vaya estar, forma de enredarme la lengua yo solo. Sí, pero bueno, te queremos tal y como eres, Maki. Es que rica asco, Aranchita. Zetatik zintzilik bizi dira Moldei haun egiten dion harriak Eraikitzen du sustraietatik herria Errepide gorrian zure horpegia Dugu ametza Egun latzetan zuentzat gure hitzen babesa Niru izan arte Bueno, eta gero, kiko dugu beste atal berri bat, eta izango da, asteko gaia. Eta bueno, ba, astero, erabakiko dugu gai bat, eta gai hori buruz, ba, hitz egingo dugu, eta hori presatuko dugu Herrikolorekoek. Bai, egia da. Eta guk, erabakiko dugu... Nola egin. Nola egin. Zer egin. Zegin. Zuretan igual izango dira elkarrizketa bat. Bai. Hori bai izango dela gurea, Bai. Bai, polita gainera. Eta esan behar dugu ere que el pues bueno, el tema de Asteko Gaia es algo que se medio recoge de una idea anterior que se le ha dado más cuerpo, se ha desarrollado más y que veíamos también una vez más esa necesidad de trabajar un tema en profundidad en la radio, un poco aparte de lo que es la web, para darle quizás de forma implícita pues más protagonismo a la radio en Herricolore. Porque, bueno, ahí está la web, que las personas, los kides y las kides que están ahí a piñón, pues generan mogollón de información, mogollón de gallas, están haciendo un trabajo de la hostia. Pero aquí en la radio también nos gustaba, siempre habíamos tenido ese run run en la cabeza, ¿no? De trabajar algo para darle personalidad también y empezar ahí. Esto es como andar en bici, ¿no? Que primero te ponen los patines y ahora ya se anda con los patines atrás y ahora te los quitan. Eso es. Y no centrarnos a elegir un tema y currar ese tema, o sea, currar en profundidad lo que comentarán aquí, el tema, y luego pues trasladarlo, pues puede ser tranquilamente desde pues como le dé la gana, en definitiva, sí, ¿no? Va a ser un poco así. Sí. Podemos decir una vez, pues depende, puede haber entrevista, lo que decía antes, puede que hablemos de nuestro libro, o sea... ¡Quieta! Yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿cómo se habla de mi libro? ¿Cómo era el pavo ese? Yo no me acuerdo. Pero bueno, que me explico, que eso sí que nos parecía muy importante, ¿no? El también tener un espacio para profundizar sobre algún tema que nosotros veamos importante y ¿no? Y poder aprender. Y desde otra perspectiva, ¿no, Gaizka? El tema es que siempre igual, no siempre, sino en la inmensa mayoría de los medios de comunicación nos trasladan sobre ese mismo tema, digamos, una imagen única o una reflexión única, y aquí queremos, por medio de las ondas, pues haceros llegar que no, que hay otras alternativas a esos temas, voy a llamarlos así, que se hablan del día a día y que están y que tienen alternativas, que no es como nos lo venden, que hay más formas. Ahora mismo pues se me ocurre el tema de la educación, no sé, pues porque trabajo en ella, pero que claro, en la universidad te plasman un estilo de educación, desde pequeño te van introduciendo una educación y tal, pero es que hay otros tipos de educación y que es posible que se están llevando a cabo. Sí, sí. Entonces eso es lo que queremos trasladaros, ¿no? Digamos el otro lado de la ventana. Y incluso no habiendo alternativas, la necesidad de ponerse las pilas para buscarlas, porque esto es insufrible. Esa también muy buena, sí, porque eso hay a veces ayer mismo estaba en una charla y un poco era la reflexión que hacía el chico que estaba dando la charla inicialmente, decía, es que nosotros veíamos que existía una necesidad de crear algo, que lo que había no nos gustaba. Y que además estaba generando o estábamos participando en algo que no creíamos y que hasta que descubrimos que podíamos hacer otra cosa posible, otra cosa distinta posible, e iniciamos un proyecto y que bueno, pues ahí está, ¿no? La necesidad de pensar con nuestra propia cabeza. Efectivamente. Y a diferencia de lo que, bueno, se dice de continuo, una cosa solo existe si ha salido en la televisión o si lo ha dicho la radio, y si no existe, pues bueno, demostrar que y hacer que sí existan y que, a ver, joder, que la radio, los políticos al uso y todo esto, banqueros y no sé qué, ya estamos viendo todo lo que mienten y no sé qué. Entonces vamos a cambiar un poco y a ver, tu voz que no se ha escuchado nunca, que se empieza a oír. Efectivamente. Y tu voz es una voz más colectiva, no la de los de siempre que tienen todos los recursos. Sí, esa famosa, voy a decir palabra, pero son dos, pensamiento único, ¿verdad? Nos inculcan que da hasta ese miedo, ¿no? Sí, pensamiento único y como te salgas de ahí encima. Rollo Gran Hermano, ¿no? Pues que no, que aquí vamos a intentar hacer un ejercicio de pensamiento, que se pueden pensar muchas cosas y mucho más imaginar. Entonces, que no nos cortemos en pensar, en imaginar, y eso desde es. Aquí os vamos a intentar mandar unas pinceladas para que empecéis vuestros propios lienzos. Joder, qué bien me ha quedado. Ya te digo, esto del juego es una maravilla. Hostia. Estamos como más despiertos. Sí, y despiertas. Esto es verdad, ¿eh? Joder. Iskutu hau usteko gara jabadator. Argiak izkututik badatoz argira, gabian kaluzekin korrika hasi da. Oñatin pasada o gira eta gira, erre ere edatu zaigu euskal herrira, erre ere edatu zaigu euskal herrira, erre horri bilida euskal herrietan, itximinia dugu labe garaietan, kaskenik sartu da Bilboko kaletan, aikasten hasi da. Euskal Herria korrika, bat, hiru, lau, bost, sei, zortzi, behatzi, hamar. Euskal Herria korrika, hiru, lau, bost, sei, zortzi, behatzi, hamar. Euskal Herria korrika, senak agindu zigun zenari eustea, baina izkutatzea ez alda tristea. Nahi badegu euskera igotzen astea, komeni da korrika Bilbora jeistea, komeni da korrika Bilbora jeistea. Bat, hiru, lau, bost, sei, zortzi, behatzi, hamar. Euskal Herria korrika, hiru, lau, bost, sei, zortzi, behatzi, hamar. Euskal Herria korrika, hiru, lau, bost, sei, zortzi, behatzi, hamar. Euskal Herria korrika, hiru, lau, bost, sei, zortzi, behatzi, hamar. Euskal Herria korrika, hiru, lau, bost, sei, zortzi, behatzi, hamar. Euskal Herria korrika. ¿De qué estábamos hablando? Ay, mierda. ¿A qué hemos vuelto ¿Qué, a poner ¿qué aquí? El ambientador de marihuana? ¿Qué hacemos aquí? Mira que decimos que. A la que se me ha ido la pinza. Ay, que no, Maki, que estamos hablando del programa nuevo de radio, y Gaiska. Un poco de. Tú aquí tienes que poner un poco de orden también. Centra. Cuando se nos va, nos tienes que centrar, porque si no. Bueno, pues nada, en serio. Si continuamos hablando de este nuevo programa de radio que está haciendo, va a ser espectacular. Una cosa maravillosa, maravillosa. Y bueno, pues vamos a tener otra tala que van a ser Ipuñak eta Bidaia. Eta bar. Ikusiko dugu. Ikusiko gara Ipuñak, Ipuñekin eta Bidaiekin. Eta zer egingo dugu eta honekin? Bueno, tenemos aquí una protagonista de excepción en ese atala. Esos... Ay, ¿cómo son esos Ipuñas? ¿Cómo son esos Ipuñas? Es dakit. A ver, galdetuko diogu, será, idazten dituenari, eta, Arantza, Kontxo, hemen! Aipa! Aupa, Arantza! Gaztua. Eta, zer izango dira Ipuin horiek, eta zertarako, eta gero bestaldetik noski, atalau? Bai, Ipuñak eta Bidaia. Bueno, pues, a ver, este va a estar un espacio un poco para la... Pues un poco para dejar volar la imaginación, qué leches. Entonces, como tenemos aquí un supermedio que es la radio y las ondas es una forma magnífica de trasladar nuestra mente a otro sitio y otro lugar, pues con la narrativa de los cuentos, o algunas semanas serán cuentos luneros que yo escribo, y otras semanas serán viajes que viajamos... Y viajamos todos y todas. Y bueno, será una manera un poco de trasladarnos, ¿no? De trasladar la mente a estos sitios. Pues igual con los cuentos luneros, nos vamos a la luna o a infinidad de sitios un poco raros y extraños. Y con los Bidaias, pues también nos vamos a ir a sitios, pero un poco desde la narrativa, ¿no? Dejándonos llevar. Sí, de eso se va a tratar. Está muy bien el reflexionar, el pensar y tal, pero también necesitamos esos descansos de imaginación, sí, de aprender a aburrirnos para poder imaginar, para poder refrescar y bueno. Y también retomar algo que, a ver, hacemos radio. La radio es un medio, la voz en sí, ya te traslada a cualquier lugar. Y es como volver a retomar esto de Amata tu televista, tapistú y racía, Mercedes. O sea, ya pasas el día viendo la tele, la tonta, gente moviéndose, pues no. Ahora solamente vas a oír voces. Gure ahotsak, izango dira gure ahotsak, baina bai. Bueno. Egia esan, ze guk batzutan ba, irri egiten dugu, beste aldetik agian serioak jartzen gara eta gero agian zergatik ez ba imaginazioari ematen diogu bere espazioa, hori da, eta hau izango da, horregatik jarri dugu atalao eta izugarria izango da. Bueno, pues jarraitzen dugu eta ja bukatzeko azkena. Agenda kendu dugu, gure agenda pres. Gure agenda express, tan aiko expresan, madre mía. Pues sí, no la hemos picado. ¿Qué pasa? Directamente, la agenda express. No, a ver, agenda. Eso es, que quien quiera enterarse de conciertos y movidas, oye, pues que busque en la web, o en internet, o en los WhatsApp, que para eso están, para que os enteréis de las cosas. Aquí lo que vamos a hacer es de otras cosas que van a ser más complicadas de enterarse, como son, pues bueno, las concentraciones, manifestaciones, charlas interesantes que nos haremos eco. Eso es. Y os las haremos llegar para que, bueno, vosotros y vosotras decidáis participar o no en ellas. De todas formas, en este atal también queremos decir que vamos a profundizar en las de Yaldis, ¿no? Que así es como lo hemos eso es, no vamos a decir simplemente, pues, mañana manera. Concentración y pues, de stop desahucio. No, no. Vamos a hablar un poco del tema, por qué, cómo ha surgido, qué gente convoca. Eso es un poco más extenso. Eso es, profundizar en la de Yaldi y ya si decidís participar o haceros también eco, eso, el famoso pásalo, pues al menos poderlo explicar. Claro. ¿Por qué es? ¿Qué lema se va a llevar? ¿Por qué ese lema? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué está sucediendo esa situación? Y algún dato que otro dejaremos caer. Uh-huh. Para las de Yaldis. Nos parece más interesante este tipo de agenda, por decirlo de alguna manera, que la que teníamos anteriormente. Y por eso, pues bueno, vamos a hacer la prueba. Y como... ¿Qué narices? Lo hemos decidido así, lo vamos a hacer. Y si sale bien, pues mira, aupa. Y si sale mal, pues ya, también, pues ya lo corregiremos. Pues se cambia y se corrige, que de eso se trata. Que el mundo avanza por los locos, ¿no? Por la loca. Y por la loca, claro. Por la loca. Y no por, a, por aquellos aquellas que se dan por cuerdos. Uh-huh. O cuerdas. O cuerdas. O cuerdas de guitarra. Qué chiste más malo. Menos mal que me dedique a otra cosa, porque lo que es el humor, hubiera perdido mucho dinero. Bueno, y con esto, ya como quien dice, hemos contado un poquito de qué se va a tratar esto, los programas nuevos de Ricolore. Sí, sí, sí, sí. Hasta aquí va a ser, pues, todos los jueves a las 8. Venga, 8 y cuarto. 8, venga, 8 y cuarto. Vamos a decir 8 y cuarto. 8 y cuarto, que luego Gurruch nos mata a las 8 y cuarto. A partir de las 8 y cuarto, pues bueno, estaremos con todas vosotras. Y bueno, aquí en directo. Eso es, y luego ya sabéis, lo colgaremos en la página web. Eso es, y ya sabéis, siempre lo hacemos fresco, fresco, fresco. Así de fresco, unos sinvergüenzas. Que hombre, no, todo más bien. Bueno, va, es que ricasco a negoteagatik, que tan bueno voto y tan es que ricasco superarcaiz. Bye. Kaizo, fon. Eta fon el duda, foncho, gure, foncho maitia. Bye. Hor dao, esan diogu, sartzeko gure ginegoteko, baina... Esan du esetz. Esan digu que nos demos una vuelta. Eso es. Eta hori egin dugu, vueltatxo bat eman dugu irratzaio berri honetan, eta ja datorren ostegunean eukiko dugu lehenengo benetako irratzaioa. Bueno, ba, eskerrik asko gaizka, eta gabon. Eskerrik asko. Bueno, arantzantzan, bueno, agur, eta arte, arte, bai. Bai, eta gogoratu. Muxu bat, Maider. Bai, agur. Zaitazala zure atz mami baten azpian nazala ahotsa rotzun bateko.